Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria. Mi amor por la radio es el cordón umbilical con mi madre. Desde la infancia, ella me enseñó ese sonido ronco desde su transistor en la cocina y ese hábito de despertar con las noticias que ella sintonizaba desde muy temprano. Después, este amor se trasladó a mi propia búsqueda adolescente, buscando sonidos de Brasil, los programas de Bossa Nova, la MPB, la música popular brasilera que me encantaba y que escuché a través de la emisora universitaria que tenía un programa de músicas del mundo. Más tarde, ya en mi vida profesional, se convirtió la radio comunitaria en mi lucha, en mi centro, en mi perspectiva política, desde la democratización de las frecuencias con la radio en Colombia. Pasé de ser oyente a ser productora, guionista, activista, locutora, formadora, investigadora, gestora de recursos y dirigente de la radio comunitaria. Esta ha sido una trayectoria de amor que me ha permitido, además de muchos aprendizajes, tener una gran red de amigos, de amigas y de un cariño extendido a lo largo de todas las frecuencias de la radio comunitaria en América Latina y en el mundo. Mi nombre es Mónica Valdés. Soy periodista, radialista colombiana y soy vicepresidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC para América Latina y el Caribe. Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC, América Latina y el Caribe, te invitamos a hablar de amor. Amor a la radio comunitaria.